hijos de la rebeldía. Lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte, hijos de la rebeldía. Lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. El sistema actúa con la división, pues saben que el arma más peligrosa es el amor. Hay una nube sobre nosotros más peligrosa que el smog. Es la nube del miedo y el terror. Nos dicen que la servidumbre es nuestro destino y la impotencia nuestra naturaleza, nuestro instinto. Este es un homenaje a la pasión de vivir, iluminada por la viva memoria de un compañero asesinado. Y esta es una celebración de la alegría de creer en ciertas cosas. Nosotros no les creemos y denunciamos la violencia cotidiana del hambre, la cesantía, la falta de educación, la falta de vivienda y de salud digna. La violencia la pone el Estado, los ricos, los políticos corruptos, las transnacionales. No nos dejemos engañar. El gobierno de la concertación ha institucionalizado la violencia como forma de frenar la organización y la rebeldía. Esto es el 29 de marzo. Esto es el 29 de marzo. No es lo que quieren hacer aparecer en la televisión, un grupo de delincuentes robando o saqueando. Esto es el 29 de marzo. La gente de nuestra población y de otras poblaciones que son igual a nosotros, son pobladores. Aquí no vienen de otros lados del barrio alto a hacer destrozos, a hacernos daño. La gente que viene de afuera son amigos nuestros, igualmente sufridos. Compañeros que han perdido también a mucha gente en sus poblaciones. Compañeros que dieron su sangre para que esta situación se revirtiera. Compañeros que dieron su sangre para que esta situación se revirtiera. Y otros nacen en la isla del tesoro. Algunos pueden estudiar. Porque algunos pueden trabajar. Porque las empresas tienen libertad. Porque pero los pobres tienen que pagar. Porque algunos toman para olvidar. Porque otros se drogan para escapar. Porque y todos piensan que esto es libertad. Porque y todos piensan que esto es libertad. Pero yo digo, hijos de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Buenos días, estamos a lunes 31 de marzo en la radio Kaleidoscope de Grenoble en Francia, 97 FM, y en el programa Hablando Español, como se les presenta a ustedes, oyentes, cada lunes. Este programa de hoy lo dedicamos al pasado, un pasado que están presentes en nosotros, un pasado que nos pertenece a nosotros y nosotras como pueblo, pueblo de un país que tiene su historia, una historia que sigue siendo presente en nuestras vidas. Hoy día en Chile pretenden imponernos dar vuelta a la página, dar vuelta a una página llena de represión, de desaparecidos, de violencia de Estado, de terrorismo de Estado. Un pasado, una página llena también de lucha, de dignidad, de rebeldía y de resistencia. Nuestro pasado, nuestra dignidad, nuestra memoria, la vendieron. La vendieron a través de algo que se llama el consenso. Una enfermedad de la cual hoy los dirigentes de Chile son víctimas, entre comillas. Nosotros, desde abajo, a veces solemos olvidar el por qué luchaban nuestros padres, nuestros tíos, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros antepasados en general. Luchaban contra una política capitalista, contra una política que en ese momento, en los años 70, estaba en peligro por cambios, aires, vientos revolucionarios que andaban por el continente latinoamericano. El sistema capitalista tenía que volver y volvió a través de dictaduras. Y que hoy estamos viviendo, estamos dentro, la olemos, la escuchamos, la vemos y la soportamos. No nos resignamos, no nos resignamos de vivir dentro de esa política, de ese sistema capitalista, según la cual una clase dominante se puede enriquecer a costa de una clase dominada, explotada y oprimida. Esta política capitalista, es decir, esta política de explotación de los recursos naturales del país, esta política de explotación del ser humano, esta política de exclusión social, esta política de violencia permanente en nuestras vidas, en nuestros barrios, en nuestros campos. Este sistema que ha hecho entrar droga en los barrios. Este sistema que ha podido usurpar los territorios campesinos y los territorios de los pueblos indígenas ancestrales para poder explotar su territorio, poder vender más, producir más, exportar más a costa de una tierra, a costa de un pueblo. Una política que hoy, no todavía en los años 70 y 80, sedujo a una opinión pública o construyó e inventó una opinión pública convirtiéndola no más que en una sociedad consumidora, una sociedad que no aspira más que a consumir más en los centros comerciales, supermercados, moles, como se le llamen, de los cuales son dueños los dueños económicos de nuestros países. Esa opinión pública no existe. Esa opinión pública seducida no existe porque en Latinoamérica su población, su pueblo ha ido demostrando de que hoy no se vendieron por ese modelo y que no seguirán soportando esta situación descarada de hambre, de cesantía que pretenden imponer los dueños económicos del continente latinoamericano y de los países del sur en general. Por su lucha, la población ha ido demostrando de que no aceptan el estatus de consumidor y de esclavo de ese poder adquisitivo, no lo acepta. El sistema, los dirigentes, los políticos, los gobiernos, el Estado, las multinacionales con su producto, no les van a hacer comprar al pueblo latinoamericano su sistema. Intentaron a través de la fuerza en los años 70, ahora lo están intentando también con la fuerza, porque sí, represión y violencia de Estado existe, pero estamos en confusión. Los casos de las dictaduras, como es el caso de Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay y Argentina y Chile, y en otras partes como en Centroamérica, México y Colombia, en donde no se asume el término de régimen dictatorial, sino que se dice que se vive en democracia, una supuesta democracia que en términos de situaciones se viven casos idénticos y quizás peores que en dictaduras, como es el caso de Colombia, en el que hoy se le llama democracia. Una democracia en la cual está solo rige una clase dominante y que no está haciendo otra cosa que exterminar a un pueblo. Exterminar a cualquier persona que osa oponerse a un régimen violento, violento en términos de represión, violento como se le suele decir al terrorismo de Estado y violento en términos económicos. Solo le quiero dedicar unos minutos, unas palabras a la situación colombiana, una situación que abordaremos durante los próximos programas, pero algunas palabras para denunciar esta situación de exterminio a la cual está procediendo Uribe y han procedido también sus predecesores, y denunciar esa política de militarización, de paramilitarización, de represión y de persecución política en contra de los opositores. Hoy en Colombia se está viviendo esa política en contra de las organizaciones que marcharon y que declararon públicamente apoyar esa marcha contra esa política de exterminio, contra esa política de persecución. Esa marcha era principalmente una marcha de denuncia de ese Estado terrorista que actúa a través de un ejército y a través de paramilitares para exterminar a sus opositores de ese modelo que solo produce pobreza, y una marcha que marchaba por la paz. Desde que se hizo esa marcha, ya van 11 asesinados por ese gobierno, por ese Estado terrorista. No olvidemos que en Colombia hay 15.000 presos políticos, y por eso para mí es imprescindible hoy, desde sus lugares, denunciar a esta política, denunciar a este Estado y hacer presión para que no se sigan persiguiendo, reprimiendo, violentando y asesinando a gente. Para eso les pido informarse en los diferentes portales de información alternativa y de contrainformación, como es la red de Indimedia, Indimedia Colombia, Prensa Rural, compañeros que están desde el campo, desde las zonas rurales, haciendo contrainformación y los cuales son sumamente perseguidos. Tienen casi un diario, este portal de información, de manera clandestina. Y la agencia de prensa bolivariana, que también tienen buenos artículos para poder informarse sobre la situación de Colombia. Bueno, retomando el tema de hoy, hoy voy a hablar de Chile. Voy a contar la historia, una parte de la historia de Chile, pero una historia que se nos hace muy importante y necesario saber para poder enfrentar el futuro. Y es lo que se hace a través de la memoria. La memoria es la historia, pero la memoria no es la historia oficial, como suelen llamarla. La memoria no es una historia que está escrita en los libros, libros que permanecen en bibliotecas por años cubiertos de polvo. La memoria no, no es eso. La memoria es la palabra. La memoria es la transmisión. La memoria es la palabra que transmitimos de boca en boca, de generaciones en generaciones, para poder vivir el presente. Palabras transmitidas que dan nacimientos a nuevos ideales, nuevas dignidades, nuevas luchas, que hacen nacer nuevas personas dispuestas a entregar su vida para seguir con la historia, ya que no se acaba. Seguir luchando para crear otra historia, de manera diferente, de forma diferente, una historia de transmisión. Accesible a todos. Como dijo Luisa Toledo, madre de Rafael y Eduardo Vergara Toledo, dos jóvenes asesinados durante la dictadura en 1985, cada día nace un nuevo joven combatiente. Este programa lo vamos a basar en la historia de estos jóvenes, una historia que se puede observar en muchos casos en Latinoamérica. Los tomo a ellos como ícono, ya que a partir de ellos, mucha gente tomó en mano su vida y adquirió un compromiso por la justicia y la dignidad de su gente. Voy a empezar entonces a través de la historia de estos dos chicos. Voy a empezar hablando del contexto que existía en 1985 durante la dictadura del tirano Pinochet. Voy a seguir también en un segundo tiempo hablando de sus vidas, de quiénes eran, de cómo llegaron a la situación en la cual estaban antes de morir. Seguiré con su muerte. En un cuarto tiempo voy a abordar el tema de la memoria y terminaré el programa haciendo como un balance de la situación de Chile hoy en el 2008, seguido a las nuevas movilizaciones del 29 de marzo, del Día del Joven Combatiente, hablando un poco de la criminalización y de la represión en contra de las personas que hoy están luchando para un cambio social. Nos vamos ahora con un tema de Atahualpa Yupanqui y seguimos después con el programa. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. Tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Como les dije en un primer tiempo, quería abordar el tema del contexto del año 1985, año en el cual todavía estábamos en dictadura en Chile, bajo la dictadura de Pinochet. Durante ese año hay que recordar que 53 personas fueron asesinadas. Para poder justificar el asesinato de algunas de ellas, para poder justificar el asesinato de 8 de ellas, se recurrió a la técnica de, entre comillas, muertos en enfrentamiento. Para así hacer aparecer a los asesinados, a las víctimas de este terrorismo de Estado, de esta represión, como responsables de su propia muerte, estigmatizándolos y denominándolos de terroristas, subversivos, violentistas. Entre esas personas, entre comillas, muertas en enfrentamientos, se encuentra Paulina Aguirre Tovar, estudiante de 20 años, asesinada, servicios secretos, al orden del terrorismo de Estados. Servicios que llevaron a cabo asesinatos, desapariciones, torturas y violencia contra los opositores o no del régimen de la dictadura. Su ejecución ocurrió en su propia casa, con un gran despliegue policial y publicitario. La versión oficial con la que se cuenta es la de, cito, terrorista subversiva muere al enfrentarse con las fuerzas policiales que ingresan a su domicilio con el objeto de efectuar un allanamiento. Sin embargo, el informe médico legal dice que su muerte fue producto de una bala recibida en la espalda. Las otras personas muertas en enfrentamientos fueron 7 hombres, entre ellos los dos hermanos Vergara Toledo, Eduardo y Rafael, de 20 y 18 años. 2 meses antes de su muerte, asesinaron a Marcelo y Daniel Miño Logán, que también murieron en un supuesto enfrentamiento. ¿Cómo podemos hablar de enfrentamiento? Si se dice que, por ejemplo, en este caso, que habían 300 efectivos de la Central Nacional de Informaciones que rodearon a los dos hermanos. Los otros casos de asesinados fueron muertes al azar, que se le decía. La CNI, la Central Nacional de Informaciones, solía matar a la gente para mostrar el ejemplo a las personas que osen rebelarse y oponerse al régimen dictatorial que imponía por su violencia de Estado un sistema neoliberal, un sistema capitalista. En resumen, para impedir la oposición, la rebeldía del pueblo frente a ese terrorismo de Estado y ese sistema económico que estaba dejando más de uno con hambre, sin salud ni educación, era imprescindible aterrorizar y atemorizar a ese pueblo que se estaba movilizando y organizando para salir adelante. Por eso ese 29 y 30 de marzo de 1985, 6 chilenos fueron brutalmente asesinados y entre ellos se encontraban los hermanos Vergara Toledo. Primero quiero citar las fuentes de informaciones en las cuales encontré la historia de los hermanos Vergara Toledo. La fuente es un libro que se escribió en homenaje a ellos. Y en la introducción quisiera citar estas palabras. Con este trabajo, cito, hemos manifestado que no basta con denunciar. Además, es preciso conocer a fondo para enfrentarse firmes y decididamente todas las formas de violencia implementadas por el régimen. Conocer las causas, las formas que ella adopta, la ideología que la motiva, así como la formación y el carácter de los funcionarios que la aplican. Este conocimiento, objetivo de la realidad, no confundirá la memoria histórica, base sobre la cual construiremos la nueva sociedad. Pero paralelamente, hemos querido conocer también al hombre que se ha enfrentado a la violencia y que ha recibido sobre sí todo el odio que la clase dominante es capaz de ejercer sobre el pueblo. Siempre tuvimos el sentimiento y hemos llegado a la convicción, a través del conocimiento, de que ellos, los asesinados por la dictadura, los ejecutados, los hechos desaparecer, alcanzaron una inmensa dimensión como hombres que los hace trascender no tan solo por la transparencia de sus vidas, sino también por la consecuencia de su práctica humana que los hizo enfrentar la dictadura hasta la muerte. La dictadura escamotea sus vidas y tergiversa sus muertes, usando todos los medios de que dispone. La prensa, la televisión, cubre sus muertes con falsedades y engaños, a la vez que manipula las conciencias de los ciudadanos para ocultar y distorsionar la verdadera causa de la violencia, el terrorismo de Estado. Desgraciadamente aún hay mucho que voluntaria o involuntariamente se confunden. En este pequeño libro y nosotros mismos en este programa, el comité ha querido presentarnos no solo las vidas de Eduardo y Rafael, sino esbozar además la historia de su familia, del medio social y cultural en que nacieron y se formaron, mostrar las poblaciones marginales de Chile, la universidad, la juventud, los compañeros, el compromiso cristiano y revolucionario. Las raíces son tan profundas, los valores tan supremos, los lazos humanos tan indestructibles que al asesinar a los hermanos Vergara Toledo, la dictadura solo ha logrado que ellos vivan para siempre. Nuestro objetivo con este programa se une al objetivo que tuvo el Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos al escribir este libro. Nos vamos con una rola, nos vamos ahora con una banda, con una canción que se llama La Casa de la Muerte. De la muerte, fuego en la casa de la muerte, fuego en la casa de la muerte, fuego en la casa de la muerte. Yo no sé lo que pasó, solo sé que sucedió. Yo no sé lo que pasó, solo sé que sucedió. Cuatro hombres ya acercaron, sobre tipos se mandaron. Cuatro hombres ya acercaron, y a la casa lo llevaron. Seguimos con el programa y empezamos con la vida de Eduardo y Rafael Vergara Toledo. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? Rafael y Eduardo Vergara Toledo eran hijos de Manuel Vergara y Luisa Toledo. Ambos luchadores populares. Luchadores populares porque siempre estuvieron junto a los pobladores, luchando por una vivienda digna desde las villas, los barrios, las poblaciones, las colonias, como se les diría en México. Barrios, terrenos que la gente se tomaba, ocupaba para poder vivir y poder ejercer su derecho a tener una vivienda, a tener un techo. La familia Vergara Toledo vivió en una población, un barrio llamado Villa Francia. Una toma que fue ocupada por la gente y para esta gente luchadora. La familia Vergara Toledo vivió en una población llamada Villa Francia, que fue en los años 60 una toma. En ese contexto de lucha por una vivienda digna, la toma era una manera de enfrentar esas políticas estatales que no eran capaces de satisfacer la demanda habitacional de los sectores populares. Como dice Luisa en el libro, estos sectores son identificados con la máxima expresión de pobreza, segregación y miseria urbana, y han estado en la historia de nuestro país marginado, no solo en lo social y económico, sino que además han sido separados de la estructura de la ciudad. A comienzos del siglo, Santiago ya identificaba diferencias de clase, asignándoles la periferia a los habitantes más pobres. Años después, al acentuarse el proceso de industrialización, se incentiva la migración a Santiago. Este brusco aumento de la población, mayoritariamente conformado por mineros y campesinos, satura rápidamente los conventillos y barrios antiguos de la ciudad. Y una vez más los trabajadores son expulsados a la afuera de ella. Así nacen lo que le llamamos hoy día, entre comillas, las callampas. Las callampas, esos terrenos ocupados por trabajadores, migrantes, campesinos y mineros, que una vez instalados se les aplica una represión muy violenta y amenazas de desalojo. A partir de los años 60, ese movimiento poblacional encuentra vínculo con organizaciones políticas y sociales con las cuales van a desarrollar un trabajo político a través de la toma de terreno. Única solución para responder justamente a esta demanda de vivienda digna. En ese momento Luisa y Manuel hacían parte, en 1964, del Movimiento Obrero de Acción Católica, el MAC, justamente con el cual desarrollaron una acción muy comprometida dentro de la población, con la gente que hacía parte de las periferias de Santiago. Desde ese barrio, desde esa población, vivieron los diferentes gobiernos, de la Democracia Cristiana, pasando por la UP, un periodo del cual Luisa describe como un periodo maravilloso, y su derrocamiento, la instauración de la dictadura. Después del golpe, Luisa y Manuel se unen a una organización que se llama la Comunidad Cristiana, Cristo Liberador. Organización a través de la cual se encargaban de denunciar las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura y transmitir la verdad de lo que estaba sucediendo. En ese momento, Eduardo y Rafael, estudiantes en el liceo, empiezan a desarrollar ideas, ideales mucho más libertarias que ellos y se empiezan a comprometer con la lucha. Una lucha estudiantil y una lucha que hará parte de las movilizaciones en contra del régimen de la dictadura. Como respuesta a esta militancia muy comprometida con la lucha, a Eduardo y Rafael se les aplica una represión muy violenta que se extiende a la familia entera. En ese momento, Eduardo y Rafael tenían 18 y 16 años. Esa represión se traduce en detenciones arbitrarias durante marchas o más puntuales en las calles, por la Central Nacional de Inteligencia, en allanamientos directamente en la casa, expulsiones de colegios, de liceos y universidades, y amenazas directas en contra de los dos hijos. Como les venía diciendo, esta represión se extiende a la familia y también al hermano mayor de Rafael y Eduardo, quien durante un allanamiento se opuso y lo llevaron detenido, lo interrogaron y le aplicaron torturas muy violentas. Eso fue en el año 84. Ese mismo año, en abril, Rafael tiene 17 años y es detenido, otra vez de manera arbitraria, entre comillas, por estar sentado en la cuneta. Es detenido, llevado a cárcel y ahí permanece 5 días. 5 días durante los cuales es golpeado y torturado. Y eso fue, se dice, lo que marcó a Rafael a tomar un camino más radical. O sea, en ese momento, Luisa declara: nuestros hijos son producto de la influencia nuestra, pero también del contexto político general y del medio en que se movían. Cuando adquieren su compromiso político, era un momento muy oscuro en la vida nacional.

29 de marzo del 1985, Eduardo y Rafael Vergara Toledo son asesinados por las fuerzas represivas, por carabineros, policías, guardianes de los intereses económicos y políticos de la dictadura. Ya hacía tiempo que la Central Nacional de Inteligencia los andaba buscando. Dicen que el día antes, algunos agentes en civil andaban preguntando por ellos en la población. Ese día, Carabineros ordenó que se detuvieran y según algunas personas, no lo hicieron. Arrancaron. El furgón los siguió y pidió refuerzos al mismo tiempo. Los acorralaron y un carabinero disparó, obligándolos a huir hacia donde los estaban esperando. Y ahí los acribillaron. Eduardo murió instantáneamente. Rafael quedó herido, fue subido al furgón y rematado ahí. Después pusieron su cuerpo junto al de su hermano. Esa fecha quedó como el día del joven combatiente. De hecho, todos los meses después del 29 de marzo hay actos, celebraciones, protestas de homenaje. Ahí donde vivieron y donde murieron los Vergara. Manuel y Luisa siempre presencian esos actos. Los llevan a cabo. Desde entonces han desarrollado toda una acción política que tiene que ver con la memoria. Pero la memoria como una construcción de la historia por la palabra y la acción popular para poder crear un futuro diferente del que existe hoy. Un futuro en el cual veamos el cambio social. En esos actos le vemos un sentido profundo y un valor histórico de la vida y de la muerte de Rafael y Eduardo Vergara Toledo. Voy a leer algunas partes de la carta que escribió la familia de Eduardo y Rafael en abril del mismo año que los asesinaron. Eduardo y Rafael murieron porque estaban llenos de ideales populares, porque querían transmitir vida a nuestro pueblo tan aplastado, porque tenían dignidad y querían que todos vivamos dignamente según la meta de Dios que nos creó. Nuestros hijos eligieron el camino más difícil, el de la solidaridad comprometida con nuestro pueblo. Solidaridad que los llevó a dejarlo todo, a no tener nada, ni bienes materiales, ni seguridades, ni comodidades. Tan grande fue su amor por los demás, tan grande su deseo de una sociedad sin poderosos, sin privilegios, que ofrecieron su vida misma, su preciosa vida, por conseguirlo. Durante estos últimos años han muerto muchos chilenos, especialmente jóvenes. ¿Qué estamos esperando? ¿Que muera tu hijo o el hijo del vecino? Ante esta dramática realidad de muerte en que se nos ha asumido con asesinato en la calle de nuestro país, con cementerios clandestinos, con desaparecidos, con casas de tortura diseminadas por todas partes, con escuadrones de la muerte, mentiras y miserias por doquier, llenando nuestros corazones de miedo. ¿Cuánta responsabilidad cae también sobre nuestros hombros, sobre nuestras conciencias? En la carta, pues, que les acabo de leer, esas reflexiones que nos entrega su familia son reflexiones que se aplican a muchos casos. No tanto en Chile, sino que en muchos casos donde hubo dictaduras declaradas, asumidas, y en otros casos donde todavía la dictadura no se declara abiertamente. De supuestas democracias como las de México, las de Colombia, y las de ahora, las de esos países supuestamente en transiciones democráticas, que tampoco se viven democracia, y durante los cuales siguen muriendo jóvenes luchadores y luchadoras, como es el caso en Argentina de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, en Chile de Matías Catrileo, Alex Lemún, Daniel Menco, Claudia López, Rodrigo Cisterna, en Colombia los 11 sindicalistas que han matado desde el principio de año, en México que siguen matando también, en Perú los 5 campesinos que mataron durante el paro nacional que hubo hace 2 meses. El asesinato de los hermanos Vergara Toledo fueron, por supuesto, descrito en los medios masivos de desinformación como actos que eran la consecuencia directa de la acción que llevaban estos jóvenes. O sea, como dije antes, según los medios de estos medios de comunicaciones nacionales, como La Tercera, La Nación, Las Últimas Noticias, El Mercurio, Eduardo y Rafael y muchos otros que fueron asesinados durante la dictadura y que siguen siendo asesinados, lo fueron por su responsabilidad. Lo fueron porque eran, según esos medios, antisociales, delincuentes, drogadictos, terroristas, subversivos, violentistas, y no asumieron

algunas reflexiones ahora sobre esta historia y sobre la transmisión de esta historia, sobre la memoria. Primero, decir que no dimos vuelta a la página, que si no hay justicia, no habrá paz. Y sigue siendo transmitida la memoria para que no haya ni perdón ni olvido. Pero también, más que la justicia sobre el pasado, más que el olvido, sí, si bien no nos olvidamos de los que lucharon, no nos olvidamos también por qué lucharon. Transmitiendo esta historia, concientizamos a los otros y a las otras para no poder vivir más normalmente. No nos pueden forzar a vivir normalmente en un país que es completamente anormal, cuando decimos que la normalidad es igualdad, libertad y justicia. Tratan de atontarnos colectivamente, pero eso a través de la memoria y la transmisión de las historias como esta y como otra, a través de íconos, actos, conmemoraciones, protestas de conmemoraciones, protestas para ponernos a ese sistema y crear otras alternativas de manera autónoma, vamos transmitiendo la memoria. Una amiga de los chicos escribió en una carta que envió a la familia: son tantas las cosas vividas, sin embargo, no podemos seguir recordando. La vida continúa y debemos seguir construyendo esos espacios que nos hicieron a mucho crecer tanto. Asimismo, continúa el hambre, continúa la represión, la lucha continúa. Este año, 2008, 29 de marzo de 2008, se quiso continuar esta lucha. Una lucha que continúa de manera cotidiana y que se expresa el 29 de marzo como una manera de dar a luz la rabia que se tiene, el descontento y el compromiso que es el de salir a la calle a demostrar esa rabia y a demostrar que están presentes y que estamos presentes. Este año se celebró el Día Joven Combatiente en dos jornadas. El 28, como una jornada de protesta nacional, una protesta estudiantil, y el segundo día de conmemoración, el Día de la Rebeldía. Esas dos marchas se saldaron en total con 350 detenidos. Como cada año, se da esa protesta, una protesta en la cual salen a la calle de manera firme y comprometida, tomarse los derechos y a gritar el descontento y la rabia que se tiene frente al hambre, la exclusión social y la exclusión económica. Frente a esto, la historia se repite, la represión cae sobre los opositores y la gente que se levanta para decir ya basta. Este año, obviamente, no fue caso diferente. Y las informaciones que tenemos son las de Homo Dollars, un portal de contrainformación de un colectivo de chicos y chicas que trataron de actualizar sobre la situación que se vivió este sábado 29 de marzo. Ese día, como todos los años, se dan protestas en la ciudad, pero como una manera de expresarse en contra de esa exclusión social, se da también esa protesta y esa movilización en las periferias, en la población. Y este año, la gente salió a la calle desde las poblaciones. Dicen que hubo un muerto asesinado por un manifestante. Aún no tenemos mayor información sobre el hecho, pero sí ya sabemos que los medios de comunicación ya afirmaron y tomaron su posición sobre la manera que había sido causada la muerte por un manifestante. Este caso trae consigo más represión para las próximas veces, ya que si el año pasado fue un carabinero a quien mataron, este año es alguien mismo de la población, lo cual permite aún más justificar la represión en contra de los pobladores y de las personas que se levantan para protestar. Ahora, lo esperado durante esta emisión, para el acto de este año, el 29 de marzo, pudimos obtener algunas intervenciones de padres y madres de jóvenes luchadores que han asesinado durante la dictadura y la democracia. Aquí les paso los audios, sonidos que nos vienen directamente de Chile, de abajo, del corazón a la izquierda. Bueno, primero que sepan ustedes que yo me llamo Manuel Vergara y soy el papá de Eduardo y de Rafael Vergara Toledo, y más encima del papá de Paulo Vergara Toledo. En este caso voy a hablarles yo del caso de mis hijos de Eduardo y Rafael, que fueron asesinados en el año 1985. O sea, después de prácticamente 23 años que mataron a mis hijos, recién se va a emitir un juicio en los tribunales, acá en Santiago. El caso lo tiene un juez de fuero que se llama, que ellos se dedican exclusivamente a casos de violaciones de los derechos humanos. Entonces, es el juez, el mes que viene, abril que ya viene, ahí va a emitir la sentencia de primera instancia, que se llama. Y después de eso, de la primera instancia, alegan los cuatro pacos que mataron a mis dos hijos, y ahí después viene la sentencia definitiva. Para que sepan, allá en Valparaíso, en Viña, el caso de mis dos hijos es un crimen calificado, que se llama. Un crimen calificado en mínimo 10 años, de allí hasta perpetua. Y este es un crimen calificado, más encima es un crimen que fue cometido por agentes del Estado, que usaron armamento de guerra, usaron recursos del Estado. Por lo tanto, es un crimen, como se llama, de lesa humanidad, o podríamos decir un crimen de gravedad contra la humanidad. Y entonces, estamos en la espera de esta sentencia, que esperamos nosotros que sea cumplida como corresponde, o sea que reciban por lo menos 10 años de prisión y ojalá perpetua. Ojalá, como dijo, que sepan ustedes, hace poco el ministro Vial, que lo sequen en la cárcel. Eso es lo que queremos, la familia Vergara Toreo. Gracias por que me escuchen, por esta oportunidad, porque esto uno tiene que darlo a conocer a todas partes, que sepan que aquí en Chile es difícil que se haga justicia, los pobres nunca han tenido justicia. Entonces el caso nuestro es porque hemos luchado muchos años, por eso que se consiguió. Pero hay miles y miles de personas que sencillamente no hay justicia para ellos. Eso es lo que les puedo decir yo. Pero don Manuel, ¿algunas últimas palabras, mensaje para la población en general? ¿Algo que quiere decir? Bueno, yo creo que hay que, primero a la población, sobre todo los adultos, tenemos los adultos entender a los jóvenes. Primera cosa, hacer un esfuerzo y entender a los jóvenes. Los jóvenes lo que quieren es una nueva vida, algo distinto, entonces hay que apoyar a los jóvenes. Eso es lo que yo puedo decirle a los adultos. Y los jóvenes, bueno, yo los jóvenes los admiro, porque los jóvenes son los que van a hacer los cambios en Chile. Y los necesitamos que cada vez sean más activos, que se organicen y que usen buenos argumentos también, que puedan expresar de distintas formas su demanda y que la entiendan los adultos, que la entiendan los políticos. Bueno, quizás algunos gente no quieren entenderla nada más, pero hay que buscar una forma de expresarse. Yo estoy con esa idea. No queremos más presos, jóvenes presos. No queremos más jóvenes muertos. Queremos jóvenes vivos, jóvenes organizados. No queremos jóvenes en las cárceles. Ya, gracias. Disculpa, ahora estamos entrevistando a la señora Eliana, mamá del Chaca. Otro muchacho muerto en la dictadura, casi democracia, y nos va a contar la historia, que no es tan conocida como la historia de los hermanos Vergara, sobre el Chaca. Al Chaca lo mataron el 6 de octubre del 88, fue a celebrar el triunfo, ¿no?, a la reja con la Alameda, y llegaron los pacos y le dieron un balazo en la cabeza. Él era un niño alegre, que siempre le gustaba manifestarse, porque quería que el mundo cambiara. Por ser tan chico, pero él tenía otra realidad en su mente, de que él quería que todo el mundo cambiara. Yo eso le digo, que no, que el 6 de octubre fue tremendo para mí cuando lo mataron. Oye, ¿y en qué va el tema judicial? ¿Qué ha pasado con este tema? No se sabe nada de este tema, porque no sabemos quién lo mató, no sabemos qué Paco lo mató, y no hay testigo. O sea, hay testigo, pero la gente no quiere participar. Tiene miedo. Y por eso no hay nada, no. El caso lo hicieron nulo por falta de por falta de prueba de gente de que haya ido a decir a que claro, gente que estuvo ahí alrededor cuando lo mataron a él, que estaba saltando, creo, yo no estaba en ese momento porque estaba en mi casa, pero él se me fugó para la Alameda con otro niño. Y allá se metió y celebraba, creo que saltaba y celebrando el triunfo, no. Cuando llegan los pacos disparando, se fondió detrás de un árbol y a donde asoma la cabeza, la bala le cae en la cabeza. que era un niño muy alegre, era muy alegre. Él lo que tenía, si él veía a un niño que no tenía, él se lo daba, era muy humanitario. Señora Eliana, ¿y algunas palabras que quiera entregarle a la población en general sobre lo que estamos viendo en esta situación política? No sé, lo que usted quiera decir. Que la gente que se organice y que salga a luchar por lo que ellos realmente quieren. No, eso es lo que le puedo decir, porque yo soy esta para hablar, no me salen palabras. Nos encontramos con el padre de Matías Catrileo, don Mario, quien nos va a explicar un poco en qué está el tema judicial, cómo es si funciona tan bien las leyes para los policías como para el pueblo opinión. Me gustaría que nos comentara en qué está el tema judicial. Bueno, antes que nada quería explicar las causas de la muerte de Matías, y ellas se explican por la constante y continua represión que vive en la zona del Gualmapu, que es la zona del pueblo mapuche, que va desde Concepción hasta Puerto Montt. Hay una militarización de la zona y una presión al pueblo mapuche, y por lo tanto eso le da mucha autoridad a la policía para que pueda hacer libremente y sin ningún miramiento persecución al pueblo mapuche y su reivindicador. Pide sus reivindicaciones. En el caso del juicio, la policía que participó en los hechos directamente fue condenado en primera instancia por el fiscal militar y después ratificado en la corte marcial. Pero a pesar de todo eso, antes del mes de que pasaron los acontecimientos, en la segunda apelación, el policía fue dado en libertad y hoy día está libremente por cualquier parte, transita sin ninguna restricción. Hoy día el fiscal permitió poder ver el expediente, cosa que no se había podido hacer hasta ahora. Lo que viene es revisar las investigaciones que se hicieron y solicitar nuevas diligencias si es necesario y continuar con el juicio. Don Mario, ¿algunas palabras que quiera decir al público que esté escuchando? Bueno, que lamentable todos los hechos que ocurren aún en tiempos de democracia, que la represión es muy fuerte. Y uno piensa que era cosa del pasado y obviamente no lo es. Es muy fuerte, digamos. Los medios de comunicación están controlados y el gobierno también usa esos medios para tratar de que todos los problemas no se sientan en su real dimensión. Estas eran palabras de diferentes padres que han perdido también a sus hijos, que nos venían desde el sábado, el 29 de marzo, desde Chile. La hora del final del programa se aproxima, así que lo vamos a terminar ya. Nos vemos la próxima semana en el programa Hablando Español de Radio Kaleidoscope 97 FM. Chao. No somos los primeros, ni segundos, ni terceros. Solo somos cabros que andan por el sendero. Codo a codo, guacho y de amplio hemisferio. Contra el sistema y que lo escuche el ministerio. El mundo que gira es de nosotros. Merece respeto el uno del otro. Creyendo en la fuerza, se lucha y se avanza. Busco dignidad, justicia y esperanza. Por cada persona que pisa este suelo. Haciendo hip hop, movimiento algo serio. Poniendo tu parte y mi parte creciendo. Vamos todos juntos derrocando al imperio. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Es guerrillero quien aportaste mensaje con ego en cara. Las distancias son cortas, si de unirse se tiene ganas. Lo único que no se torba solamente con trabas paganas. Es un hermano que vive la pobla aunque ellos siempre te disparan. No la ven ni te la hacen corte, luego la pagan cuando la encanan. Es el pequeño pedazo de torta que los poderosos nos regalan. Nos votan y eso no se soporta, por eso esta idea se propaga. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Mantendré mi estrofa que alaba la lucha cotidiana. El malo y la clase se confrontan y se clavan en la vida cara. Por eso ahora se aborta la idea rara que nuestra fe desorganizada, que como cara te agarran. Codo a codo lo es todo y lo corroboro, que no hay otro modo de sacar a este lobo de su trono. Añoro que cada sitio que exploro sea un grito sonoro en coro, que suban el tono a no luchar solo. Y esta es la decisión que tomo, no tomo, no seré su mayordomo, sino otro loco que lleva el peso en su lomo. Soy lo que como, escucho en todo en sí como toro somos. Codo a codo, pasos cortos, pasos cortos, pasos cortos, codo a codo. Fuerza hacia unión, solo juntos hacemos revolución. Y la lograremos. Mientras en la pobla se siente el chiqui pam, este anti-system clan forma el plan que destruye y construye entre rimas que no suenan finas, renunciando a la política cochina. Somos un Marte 13, la que no perece, mamá rece por los que tienen a calla para no quedar borrados de pantalla y seguir dándole duro con el mensaje. Por eso estamos en este viaje. Así Nehuen llega a la 100, dando enfrentamiento con entrenamiento. Germanzote, rimas que dan azote. Hermano, tenés que superarte o si no te vaya a tirarte. Solo tenés que cuenta darte, organizarte. Y batalla raya, pero las casas de pantones. Hip hop de clase baja, no pa' los mamones. Tengo mis razones en cada letra, dejar mensaje claro y sincero, emanando el rap que es verdadero, que es el callejero. Codo a codo, pasos cortos, pasos cortos, pasos cortos, codo a codo. Somos fuerza hacia unión, solo juntos hacemos revolución. Y la lograremos, y la lograremos. Codo a codo, pasos cortos, pasos cortos, pasos cortos. Codo a codo, formando la organización, formando organización. Como hormigas en construcción, somos fuerza hacia unión, solo juntos hacemos revolución. Y la lograremos, y la lograremos.